リマレーサでトトタ でグサリジョでタパスドゥラス でロンミスドティー。 Y al ritmo del Boogie Boogie Jazz Fan Disco Collection, empezamos el programa de hoy, primer programa del año 2025. Da vértigo, compañeros, ¿eh? 2025. Más de 2000 años haciendo el Topota, parece que llevamos. La verdad que sí, cada vez se hace más eterno. Cada vez se hace más eterno el tiempo de espera entre uno y otro. Claro, eso es lo que te quería referir, ¿no, Paco? Que se hace eterno ese tiempo. Exactamente. Claro, claro. Bueno, pues hoy en el programa vamos a introducir como año 2025 y sin hacer pues jactancia del refrán, pero no es por el refrán, pero vamos a empezar con nuevas secciones en el programa. Tendremos nuestras secciones típicas de cada uno habla de su pedrada. Y en la segunda parte del programa vamos a tener sorpresitas. ¿Vosotros queréis que las avancemos o las dejamos en el aire? ¿Cómo lo veis? Yo suelo decir un comentario que hemos recibido que dice: nuevas secciones, pero no nuevas incorporaciones. Ahí lo dejo. ¿Y tú esos mensajes dónde los recibes? Creo que pusimos como dirección postal del Topota, pusimos la casa de Paco, ¿no? Creo que es ahí donde se recibe todo el tinglao. Recibo manuscritos. Él tiene una libreta colgada con un cordón en la puerta de su casa y ahí le va rellenando cosas del Topota. Sí. Creo que sí, ¿eh? Sí. No, bueno, manuscritos creo que ahí eso indica una pista, ¿no? Manuscrito, Aquí es que no se da punta sin hilo. Pues nada, compañeros, todo se puede estudiar para el 2026, porque el 2025 ya está casi cerrado, ya casi lo hemos terminado. Sí. Yo tengo todas las secciones grabadas, las del 25. Desde que no pusimos el tema. Así es que, si queréis, pues vamos a empezar. Y yo creo, pues, como amerita bien un año, pues voy a empezar por mí, por llevaros la contraria, que nunca empiezo por mí, ¿eh? Venga, vamos a ello. Que no se diga. Jorge, corre tu sección. Bienvenidos al programa de recopilar conflictos armados por todo el planeta. Estamos en una serie documental en la que estamos haciendo una retrospectiva sobre los diferentes conflictos y cómo sus tentáculos siguen hoy por hoy vigentes. Hoy ya hemos hablado sobre el petróleo, hemos hablado sobre el gas natural y el zinc. Hoy toca a ese recurso que para muchos es como un bien preciado que debe ser pagado como otro cualquier recurso. Vamos a hablar del agua. El agua es ese elemento H2O, el que constituye la mayor parte de nuestro planeta, en el que parece que es inagotable. Pero así lo fue, así lo será. ¿Qué pasará con este recurso a nivel mundial? Thank you. buenos días, gracias por pasarnos la comunicación. Aquí estamos en China, año 1906. La meseta del Tíbet alberga el depósito de agua dulce más grande del mundo. De ella salen todos los ríos de Asia, salvo el Ganges. Además, en su subsuelo existen numerosas riquezas minerales. La zona contiene más de 90 minerales diferentes, entre los que destacan cobre, hierro, plomo, litio, zinc y cadmio. Los conflictos de ocupación de la zona por parte del gobierno chino se remontan ya al inicio de este año de 1906, cuando Gran Bretaña cede a China la soberanía de la región a cambio de una indemnización. En 1912, los tibetanos expulsan a los chinos y declaran su independencia. La situación que mantendrá hasta 1949, cuando tras años de invasiones y ataques, China se anexiona de nuevo el territorio del Tíbet, pasando a ser considerada como región autónoma en 1956. Las políticas opresivas ejercidas por el gobierno chino contra los tibetanos han provocado un gran número de refugiados. En 1959, año en el que estamos ahora, se establece el gobierno tibetano en el exilio, actualmente Administración Central Tibetana, que aspira a gobernar la región. Aquí desde el Tíbet, en el año 2009, se han producido unas 100 inmolaciones como protestas de la ocupación y constantes violaciones de derechos humanos. Hemos escuchado esas noticias grabadas de otros años en las que nuestros corresponsales hablaban de los conflictos causados por el agua en la región de China, el Himalaya y el Tíbet. Hoy, en 1906, y hoy sigue sin tener solución. Pero esto no es el único país que se ha visto afectado por el control de este recurso natural, de los recursos hídricos del planeta. Hoy la guerra que parece que tiene un pequeño break, la guerra Israel-Palestina, empezó ya el conflicto en 1948 y una de sus razones principales fue el dominio de las aguas del Jordán y sus afluentes. Escuchemos a nuestro corresponsal enviado atemporalmente a esta parte del Oriente Medio. El conflicto árabe-Israel tiene en su trasfondo el control de los recursos hídricos, de gran valor para la supervivencia de las poblaciones de la región debido a las bajas precipitaciones. En 1948, Israel nacionaliza el agua, quedando su gestión bajo el control del Ministerio de Agricultura junto a la Comisión del Agua, que entregó la gestión a la compañía Mekorot. El primer conflicto surge en 1953, con el desvío de aguas del río Jordán al acueducto nacional, que trajo como consecuencia la Guerra de los Seis Días. La Guerra de los Seis Días, en 1967, marca una nueva repartición de estos recursos que favorece a Israel. Así, desde ese año, Israel pasa a controlar todos los acuíferos de los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza, los altos del Golán en Siria, donde se localiza el lago Tiberíades, y parte de las riberas del río Yarmuk, afluente del río Jordán, todos ellos gestionados a través de la compañía estatal Mekorot. el agua es usada por los israelíes como un arma de guerra. Es así como en 1967 se establecen unas cuotas de consumo que asignan 400 litros de agua al día a los colonos judíos y 40 litros diarios a los palestinos. El precio de la factura también es abismal. Mientras que los colonos tienen el agua subvencionada, los palestinos pagan 1,2 dólares el metro cúbico, además de negársele el acceso a pozos y al río Jordán. Con estas medidas se están consiguiendo debilitar cada vez más al pueblo palestino. Vemos cómo actualmente todos estos conflictos que se están teniendo lugar en nuestro tiempo actual tienen sus raíces mucho más atrás. Porque no olvidemos, en un mundo finito todos los recursos son también finitos, e incluso las armas. Podremos ahora, viajemos otra vez, vayamos a Asia, al subcontinente indio. Allí no solo se lucha entre los países por los recursos, sino las grandes multinacionales también quieren entrar a formar parte del pastel de los recursos. Volemos ahora a India y a nuestro enviado especial. La India es el segundo país más poblado del mundo. Si continúa el crecimiento demográfico de las últimas décadas, se espera que para el año 2030 se produzca un colapso de agua, debido a la mala gestión que se hace de este recurso. Las desigualdades entre las ciudades, con una expansión desmesurada, y las zonas rurales sin ningún tipo de acceso a agua potable, marcan uno de los problemas con respecto al agua, además de la grave contaminación de la misma. Por otra parte, compañías extranjeras como Coca-Cola o Pepsi-Cola se localizan en el país por sus bajos costes impositivos. Se calcula que las 90 plantas de las dos compañías extraen alrededor de 1,5 millones de litros de agua al día. De este modo, quitan el agua potable a la población, además de generar desechos tóxicos. En 2003, las autoridades sanitarias advierten a la población que las aguas están totalmente contaminadas y prohíben el uso de ellas. Un caso concreto es el de las mujeres de Kerala contra Coca-Cola, que a raíz del desencadenamiento de los pozos y la contaminación de las aguas, se manifestaron en contra de la compañía, llevándola a juicio por los daños y excesos cometidos. En 2004, el gobierno de Kerala cierra la planta. Y ya por último... Perdón, ya por último haremos hincapié en un conflicto actual. Como hemos visto casi todos los conflictos son actuales, se siguen dándose en el día de hoy, pero un conflicto en el que vamos a ver cómo acuerdos de 1940, de la década de los 40, traen sus problemas al estado actual del estado de México y Estados Unidos. El río Colorado y el río Bravo fluyen por Estados Unidos y México. La distribución del agua se gestiona a través del Tratado de Aguas Internacionales, firmado en 1944. Los conflictos por la distribución del agua surgen en 2002, cuando el estado de Texas denuncia al gobierno mexicano por el supuesto impago de 1.700 millones de metros cúbicos de agua, según lo acordado en 1944. Esta situación, que afecta a agricultores de Texas, desborda al gobierno mexicano, que afronta una grave sequía en la zona y no puede hacer frente a la deuda del agua. Por su parte, a Estados Unidos le corresponde entregar 1.850 millones de metros cúbicos al río Colorado. La escasez de agua en el mundo aumenta las tensiones entre países por el control del recurso, de gran importancia para el ser humano. Según fuentes del PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el consumo de agua se multiplicó por 6 en la década de los 90, por lo que refuerza la tesis de muchos autores de que el número de conflictos por escasez de aguas irá en aumento con el paso del tiempo. Bueno, y hasta aquí hemos llegado al día de hoy a nuestro programa sobre los conflictos en el mundo, pasados, presentes y también parece ser que futuros. Hoy hemos tratado el recurso del agua, así es que no se pierdan el próximo capítulo en el que hablaremos, quizá pasamos a la siguiente sección. Bienvenidas, bienvenidos a la sección Tejiendo Voces con Topotas. Absurdos, gritos, secretos, relatantes, poéticos, reflexionantes, pobres o torcidos. Eso sí, cuando adquieren la forma de las ondas, tienen un impulso a enredarse, entrelazarse y tejerse como las olas. Buenas tardes, pues nada, yo hoy os voy a traer una sección cortita sobre el último libro de Nancy Fraser, que se llama Capitalismo Caníbal. Nancy Fraser, ya sabéis, es una de las filósofas políticas más brillantes de nuestra actualidad y nada, voy a decir unas cuantas pinceladas. Aquí tengo el libro. ¿Veis lo que hay en la portada? Pues ahora veremos por qué. Una bicha. Ella parte de una premisa, ¿no? Lo primero, que es muy sencillo, pero que tiene grandes implicaciones. La primera premisa es que la economía no es un ámbito de la vida que pueda separarse del resto de cosas. ¿Vale? O sea, que no se puede separar la economía como si fuera una cosa autónoma y que se pudiera separar del resto de cosas, como la desigualdad social, el modo en que tenemos de relacionarnos unos con otros, las angustias que nos oprimen, la política, los cuidados o la espiritualidad que profesamos, ¿no? Y en este sentido, el capitalismo no es un orden económico aislado del resto de ámbitos, sino que es un orden social y así debemos comprenderlo. Entonces, comprenderlo de este modo es poner en énfasis, más que en la economía o en los distintos ámbitos del mundo, poner el énfasis en la relación, es decir, en cómo se relaciona el capital con esos otros ámbitos no económicos. O sea, cómo se relaciona el capital con la política, cómo se relaciona el capital con el Estado, cómo se relaciona con los cuidados y con la vida reproductiva o cómo se relaciona con la naturaleza, que es, en definitiva, qué relación hay entre el capitalismo y la vida. Vale, entonces, si ponemos el énfasis en esta relación, pues si pensamos esta relación, aquí viene la segunda idea, que es que Nancy Fraser dice que el capitalismo es omnívoro, es decir, que lo cual supone una terrible contradicción. Voy a explicar un poco qué es esto de que sea omnívoro. En la portada del libro habéis visto que hay un urop, que es una serpiente que se traga su propia cola. ¿Por qué? Porque el capital necesita vida para mantenerse con vida. Esa es la contradicción. Entonces, por ejemplo, el capital necesita del planeta Tierra, que es el que le proporciona los insumos para las mercancías que produce, pero que al mismo tiempo le sirve de sumidero para los desechos, Entonces, el capital no paga o paga muy poco por extraer estos insumos y no paga nada ni repara los daños que generan sus mercancías en sus aguas y sus territorios. Por lo tanto, se sirve de la vida natural, la traga, la devora. De ahí que el capital sea omnívoro, es decir, que devora la vida, que le mantiene con vida. Y la destrucción en su ADN, o sea, es su núcleo, es su Y por eso Nancy Fraser recurre al símbolo del uróboro, que es una serpiente que se traga su propia cola. Bien, yendo un poco, la tercera un poco idea que iba a comentar del libro es que esta misma relación que el capital establece con la naturaleza, esta misma relación omnívora de voracidad irreversible hasta el autoexterminio que es que mantiene el capital con la naturaleza, que es lo que hemos visto antes, es la misma que tiene entre capitalismo y reproducción y cuidados. ¿Qué quiere decir esto? Que el capitalismo no duraría ni un año de vida, el capitalismo no duraría ni un año más de vida si no fuese por la ingente energía. Sí. Sí, quita la música, Jorge, quita. Lo que decía, que el capitalismo no duraría ni un año más de vida si no fuese por la ingente energía de vida que se invierte en cuidar los cuerpos que lo consumen. O sea, que esto es irrefutable. Toda la vida que se invierte en la reproducción y en el cuidado de nuestros cuerpos es imprescindible para el capital. Sin él, el capital no podría vivir. Pero, sin embargo, este es otro núcleo de contradicción voraz, porque el capital quiere destruir eso. Quiere destruir ese tejido reproductivo y de cuidados. O sea, aquí de nuevo vemos ese ciclo de destruye la vida que le mantiene con vida. Entonces, el capital con su vida renovada quiere devorar esta vida de cuidados. Con la promesa de emanciparnos, tanto a mujeres como en hombres, como a hombres, en la igualdad. Pero el espacio de los cuidados queda desierto. Los hombres deberíamos acudir más a este espacio minusvalorado, no remunerado, silenciado y denostado. Los hombres, sobre todo, deberíamos acudir más para cuidar la vida. Sin embargo, la igualdad solo se entiende en términos de emancipación y el espacio queda desierto y descuidado. Entonces, ¿qué pasa con ese espacio de reproducción y cuidados? Que al estar desierto, porque estamos todos inmersos en la búsqueda de la emancipación, pues se privatiza. Y lo que acaba sucediendo, como nos hace muy bien ver Nancy Fraser en el libro, es que son de nuevo mujeres racializadas las que se les explota, quienes se ven sosteniendo la carga reproductiva y de cuidados a nivel mundial. Mientras en el norte global las mujeres y los hombres luchan por la emancipación equitativa, son las mujeres del sur global quienes abandonan sus entornos para emigrar al norte global a cuidar de nuestros mayores, de nuestros hijos y de nuestros hogares. Lo cual genera un déficit de cuidados en el sur global. Entonces, también aquí el capital acaba devorando esa vida y generando desigualdad racializada y de género. Y ya con esto acabo, que esto ya no, o sea, Nancy Fraser en el libro sigue analizando relaciones entre el capital y otros ámbitos, ¿no? Muy interesantes, donde siempre se acaba descubriendo esa relación de devorarse a sí mismo. Pero una reflexión con la que yo quería acabar es que yo había puesto aquí como que los hombres quizás lo que quiero decir es que este uróboro no es un concepto abstracto. No es una entelequia abstracta, que también lo es, pero sobre todo se hace real cuando somos nosotros mismos los que lo encarnamos dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando, cuando nosotros mismos nos autoimponemos en tanto hombres, por ejemplo, el no renunciar a esferas de emancipación, de productividad y dinero para estar en los cuidados y la reproducción, o sea, de hijos, de parejas, de mayores o de amigos o de comunidades. Y el capital a veces es como ciego y se encarna en nosotros mismos y entraña, y somos nosotros los que experimentamos unas contradicciones que son estas mismas contradicciones que aquí describe Nancy Fraser, ¿no? Es decir, que al final no es un ente abstracto ese uróboro, sino que ese uróboro vive dentro de nosotros, colea dentro de nosotros y nos autodestruye a nosotros mismos, y nosotros podemos intuir que ese uróboro está en nosotros a través de los conflictos que nos atraviesan a nosotros mismos, ¿no? Y ya está. Quería acabar con esta reflexión final y aquí se acaba todo, señores, señoras. ¿Qué más? Traigo también, tengo churritos calientes si queréis, con chocolate. Ay, fui piedra y perdí mi centro. Ay, fui piedra y perdí mi Bueno, hoy en nuestra sección de espiritualidad y política vamos a intentar adentrarnos en un mundo que ya ha sido tocado en este Topota, que es el mundo de Simone Weil. Simone Weil tiene una vida fascinante al punto que resulta increíble que viviera apenas 34 años e hiciera todo lo que hizo. Se está preparando una biografía acompañada de una película sobre la vida de Simone Weil que escribe Xavier Artigas y que creo que será un momento muy interesante para descifrar cosas importantes de su vida. Porque la obra y la vida de Simone Weil es como muy difícil de separar. Como que ella pensaba mucho con el cuerpo, ¿no? Ese concepto de pasar por la experiencia. Lo que ideamos. Pero vamos un poquito a dar unas pinceladas generales sobre un acercamiento a una parte del pensamiento de Simone Weil. Bueno, Simone Weil tiene dos experiencias que la marcan para siempre en su vida, y una es la fábrica y otra la guerra. Simone Weil pertenece a una familia adinerada de Francia y en un momento determinado de su vida decide salirse de su clase social, de esa clase burguesía acomodada en la que estaba, y meterse junto con el proletariado. Y para ello va a trabajar en una fábrica. Una experiencia para ella nefasta. Ahora os contaré por qué. Después de esa experiencia de la fábrica, da un pasito más y viene a participar en la Guerra Civil Española del lado del bando que ella consideraba el que defendía la justicia, que era el cúmulo de ideas políticas que suponía el bando republicano, particularmente con los anarquistas, con la columna de Durruti. Participa con la columna de Durruti y allí experimenta la guerra, ¿vale? Uno de sus puntos fuertes es que existe una fuerza que toma a las personas humanas y que provoca la desgracia, ¿no? Esta fuerza te hace ponerte por encima del otro. bueno, y provoca sufrimiento en las demás. Y esta fuerza la experimenta ella o la sufre ella en esas dos experiencias que decíamos, en la fábrica como el lugar donde se cosifican las cosas, donde las personas pasan a ser objetos. Ese es el trabajo proletarizado de la fábrica, de esa fábrica de los años 20 y 30, que con otras connotaciones sea también nuestro trabajo, por otro lado. Pero hay que quedarse con esa idea de la cosificación. Y la guerra es la cosificación, la manifestación de la fuerza llegada al extremo, ya que la cosificación, el hacer a una persona una cosa, a cosificar a una persona, se puede llegar al grado sumo, que es a matarlo, ¿vale? Eso es la guerra, es la barbarie de la cosificación al máximo. Pues bien, ella participa en estas dos experiencias y parece ser que se fue de la guerra civil, participó, llevaba un Mauser en sus manos, llevaba un fusil en sus manos. Y no se sabe qué pasó en la guerra, desapareció de ahí y empieza a hacer teoría, a pensar sobre eso que le ocurre, tanto en la fábrica como en la guerra. Pero, entre comillas, las malas lenguas dicen que ella, durante la guerra civil, experimentó esa fuerza o ejerció esa fuerza contra otros y otras. Porque nadie, a nuestro nivel de relación, estamos exentos de ser tomados por la fuerza y ejercer nuestro dominio sobre las otras, en el grado que sea, ¿no? Pues la teoría de Xavier Artigas parece que apunta un poco por ahí, a que ella con su Mauser en la mano, en algún momento, no hay ninguna prueba, ¿eh?, pero fue capturada por la fuerza y ejerció ese poder sobre la gente. Ella, ante esas dos experiencias tan terribles, comienza a pensar. Es una pensadora muy incómoda. Si tenéis oportunidad de leer sus textos, tiene una escritura de otra dimensión. Es una cosa muy inquietante y, al igual que su vida toda fue una experimentación para poner en práctica su pensamiento, quizá, y es una tentativa de aproximación, su escritura es algo así. Es una tentativa, es un pensamiento en movimiento al que cuesta quizá entrar, pero que al menos a mí me ha atrapado desde la primera línea. Bueno, pues ella habla a través de esas dos experiencias y dice que realmente la ley que manda en el mundo es la ley de la gravedad, ¿no? La gravedad es lo que hace que los humanos dominemos a otros humanos y que si no aparece nada contra esa gravedad, lo que va a suceder siempre es que no veamos la desdicha, cuando nos hagan sufrir no lo cobremos haciendo sufrir. Ese es su marco de pensamiento. La gravedad es la fuerza que domina el mundo. Y a esa gravedad solo vamos a poder oponer una fuerza que no venga de este mundo. ¿Vale? Ella, tras la Segunda Guerra, la Guerra Civil, tiene una deriva mística muy potente, al punto de que ella dice que una noche fue tomada por Jesucristo, ¿no? Y a partir de ahí inicia una línea de pensamiento. Quizá no deberíamos pensar que esto es una historia tan rara o, madre mía, esta estaba zumbada. Que algunas biografías suyas apuntan a que era una mujer peculiar, que a lo mejor no te quedas a tomar un café tranquilico con ella, ¿no? O sea, como que era una personalidad de un derroche de energía y una persona que inquietaba. Pero ese ser tomada por Jesucristo, que le ayuda a pensar esto de la gravedad y qué puede parar la gravedad, también lo podemos interpretar en la misma línea en la que Lawrence de Arabia, cuando monta su famosa guerrilla de árabes, que hoy parece de coña, pero que era un pueblo muy oprimido, y con muy poquita gente y muy pocos recursos, planta cara al ejército turco, al ejército otomano en la Primera Guerra Mundial, también describe una experiencia similar. Cuando estaba contra las cuerdas, cuando no había nada que hacer, a él le toman unas fiebres, a Lawrence de Arabia, y queda postrado en la cama y dice que ahí empezó a pensar todo lo que había que hacer. Y hay un texto precioso de la editorial Acuarela en la que habla de su estrategia para luchar contra los otomanos, porque es una estrategia de vida. Y él hace una batalla vital. Es decir, no opone la muerte a la muerte, sino opone otro tipo de pelea a la muerte. Eso es muy bonito. Pues Simone Weil tiene una experiencia similar, lo único es que en vez de registrar una enfermedad y unas fiebres, es tomada por Jesucristo. Y esa experiencia la coloca en otro sitio y dice, mirad, la fuerza que puede luchar contra la fuerza de la gravedad no es otra que una fuerza que venga de fuera. Y esa fuerza que viene de fuera es la gracia. La gracia es una fuerza divina, no está en este mundo, pero podemos la gracia se puede coger, se puede conseguir, ¿vale? Se puede uno iluminar en la gracia, ¿vale? Un pensamiento, y juega unos términos que para alguna gente, entre los que yo me cuento, el término Dios, el término religión, el propio nombre de Jesucristo, el pensamiento político que yo más trabajo, a mí me horroriza y me echa para atrás, pero creo que es un pensamiento de una potencia, creo que aún casi incalculada. Bueno, ella dice que en su desgracia, tanto en la guerra como en la fábrica, eso le ha dejado una marca indeleble en el cuerpo. Eso te marca el cuerpo y te marca la vida, las grandes desgracias. Y ella dice que desgracia y sufrimiento no son lo mismo. Porque la desgracia deja una marca indeleble, imborrable. Y el sufrimiento no, ¿eh? Eso es como juega ya con los conceptos, ¿de acuerdo? Así que, desgracia no será lo mismo que sufrimiento. Desgracia es algo que te deja marcado para siempre. Y gracia y gravedad son antónimos. Son dos fuerzas que se contraponen. Y lo único que puede parar la gravedad, que es la lógica humana, de los que son poderosos pisan a los débiles y siempre tienen coartada lógica, porque las coartadas lógicas se construyen fácilmente. Y no solo lo penséis a nivel macropolítico, sino en nuestras propias relaciones, para romper esa ley de la gravedad suele existir la gracia. Fijaos que aquí Simone Weil, para ver cómo llega esa gracia, va a rescatar un concepto, que ya me río antes de decirlo, que está presente en la Cábala. La Cábala es un pensamiento muy plural, tiene mucho donde meterse. Yo, vamos, sin lugar a dudas, recomiendo el episodio del Topota, si alguien quiere saber algo, el episodio del Topota sobre la Cábala, donde se podría aclarar todo esto. Pero hay un concepto en un tipo de Cábala que es el Chisun Chisun, que es que Dios lo ocupaba todo y que su acto creador no fue otro que retirarse, que hacerse pequeñito para dejar espacio para que el mundo se creara. Eso fue el plan de Dios para que esto funcionara. Así que ella esto le llama descreación. Simone Weil, pequeño apunte, su familia era judía, creo. Entonces, ella apuesta como para llegar a la gracia, para iluminarnos por la gracia y poder hacer frente a la gravedad, apuesta por la descreación. El retirarnos para que quede hueco, para que pasen otras cosas. Vale. Justo fijaos cómo juega con los términos Simone Weil, porque para ella lo que es terrible es la imaginación. ¿Por qué? Por esto, que tiene mucho que ver con lo que decíamos de la descreación. La desgracia nos abre huecos, nos abre vacíos. Y nuestra única manera de plantarle cara a esa desgracia es dejar el hueco. Dejar que el hueco esté ahí. Atrevernos a eso, sufrir ese hueco y al traspasar ese hueco, que hemos hecho un acto de descreación, de retirada, aparecerá la gracia y nos sabremos otras, con otras herramientas, con otras energías, nos sabremos iluminadas por esa gracia. En cambio, la imaginación lo que hace constantemente es colmar vacíos, llenar vacíos para que no podamos enfrentarnos a ese hueco. Por eso, para Simone Weil, la imaginación es terrible, no te vale para nada. Y fijaos, la desgracia es tan grave, a diferencia del sufrimiento, que te come la voz. A las personas desgraciadas no tienen voz, están apagadas. Y vuelvo a decirlo, ¿cómo te podemos salvar de la desgracia? Podemos salvarnos de la desgracia renunciándonos a nosotros mismos. Ahí puede llegar la gracia, podemos iluminarnos, ¿no? Simone Weil viene otro concepto importante y por aquí iremos dejándolos o dejar ese mejunje de conceptos en el aire para que en un próximo Topota podamos relacionarnos de otras maneras. Simone Weil siempre concibe la humanidad como algo relacional y para ella la única misión del lenguaje es poner en relación cosas. Esa es la misión del lenguaje. Pero fijaos, el acto de verdaderamente revolucionario para Simone Weil es la atención. Porque si a las personas desgraciadas o a las que somos desgraciadas o a cuando somos desgraciadas se nos come la voz, también se nos come la presencia. Y es un acto que va contra la gravedad y que está iluminado ciertamente por la gracia, el hecho de ver a los desdichados y a las desdichadas, porque habitualmente no se ven. Ella pone el ejemplo de una anécdota, una historia de Jesucristo, de que un samaritano ve a alguien sufriendo y lo atiende. Pero para atender a alguien tienes que tener atención sobre ese alguien. Así que otro concepto fundamental en Simone Weil es la atención. Recopilo un poquito y dejamos esto aquí para que en el siguiente Topota podamos dar el salto a la locura de Simone Weil, ¿vale? Existe una fuerza que nos puede tomar y hacernos ejercer nuestro poder sobre las demás. Ella lo vive de manera muy sangrante en la fábrica y en la guerra, donde se cosifica a la gente, en la guerra hasta el punto de eliminarla. La desgracia deja mal el cuerpo al punto de que te elimina, te deja sin presencia. Y la única manera de salvar eso es una fuerza que no es terrenal, es una fuerza divina. Y esa fuerza divina se llama gracia. Y esa fuerza divina a ella se llega retirándonos, replegándonos, autolimitándonos. Un concepto que ella llama descreación. Cuando dejamos espacio para que ocurra lo otro, ¿vale? Y cuando dejamos espacio para que ocurra lo otro, tenemos la capacidad de atender, la capacidad de la atención y de ver a esa gente que no tenía presencia, o de que nos vea otra gente, evidentemente. Y termino la sección con una frase preciosa de Simone Weil que dice: el amor ve lo invisible. Des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Et qu'éternellement il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps. Bueno, y aquí terminamos hoy la primera parte del Topota y damos paso a esta segunda parte, que es la primera vez que la vamos a tener. Así que, ¿qué os parece que no hemos hecho cortinilla todavía? No hemos hecho cortinilla porque no sabemos si va viene a quedarse. Así que vamos a poner una música de emoción. Y bajo los acordes de Isaac Hayes o Hayes, vamos a explicar esta sección que viene a continuación. ¿Quién se atreve? Venga, cojo yo el testigo un poquito. El miedo a convertirnos en tertulianos de las radios libres y aparentar que sabemos de todo nos ha hecho repensarnos esta parte. Es muy sencillo de contar. Hemos cada uno hecho dos preguntas sobre nuestras propias secciones y las vamos a formular. La persona que acierte más preguntas gana y elige el título que va a nombrar este programa. Seguiremos igualmente proponiendo título todos, pero la persona que más aciertos haya hecho con las preguntas que vamos a lanzar ahora, elige el título. Así que cuando diga Jorge, nos organizamos y lanzamos preguntas. Bueno, pues para darnos el orden, vamos a ir en el mismo orden que hemos ido en las secciones. Primero Jorge. Segundo Paco. Y que responderán Paco y Jaime. Segundo preguntará Paco y responderá Jaime y Jorge. Y tercero preguntará Jaime y ahí ya responderemos Paco y Jorge y sabremos el ganador del primer concurso de Topoda. Así es que, y después hilvanamos y damos el nombre, pero empezamos con la primera pregunta, que es doble. La primera pregunta, ¿cuánto dura la guerra de los seis días? Venga, ¿sí? Siete. Siete me dice, y Jaime dice... Seis. ¿Y entre quiénes? ¿Qué países participan? Hey, ¿sigo yo? Sí. Israel y Egipto. Vale, ¿alguien más por ahí? Israel y Líbano. Bueno, no voy a abordar el punto a ninguno de los dos, lo siento. Cero puntos, Paco cero, Jaime cero, ¿no? Sí. Ah, 7 días y medio. Claro, claro, eran 7 días y medio. Y de ahí sacaron una película. Pero le hicieron semanas. Y no es por jugar la pedal, 9 semanas y media. Ah, vale. O 7. Es que el sexo dura más que la guerra, si eso se sabe. Bueno, y segunda pregunta. En mi caso sí. Siguiente pregunta. Hemos visto cómo los organismos internacionales intentan pues meter mano en los conflictos y son organismos supranacionales que puestos con el halo de los buenismos. En verdad lo que intentan es mantener el sistema capitalista y quedarse con los recursos. ¿Cómo se llama? ¿A qué responden las siglas de PNUMA? Penumbra. Bueno, Paco dice penumbra. ¿Y Jaime? Supongo que te estás refiriendo al neuma, al alma en griego, ¿no? Bueno, pues hasta aquí ha llegado la primera canción de Isaac Hayes y con el resultado de 0 puntos para Paco y 0 puntos para Jaime. Momento, ¿no dan las respuestas, tío? Claro, cabrón, ¿no dan respuestas? La respuesta a la guerra fueron Jordania, Siria e Israel. Y Penuma es la parte esta de la ONU. Como que es el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¿Y cuánto dura la guerra de los 6 días? 6 y 12 horas, o sea, no llegó a 7. 6 días, ¿no? Dura? La guerra de los 6 días pues duró 6 días. ¿Qué he acertado yo? Sí, pero ese vale como... Bueno, medio punto para Jaime. Bueno, claro, creo que hay que... Hay que rascar, ¿eh? Y eso está hay grabado, que arañar, tío. Hay que arañar que esto es difícil. Hola, Paco. Bueno, Paco, ¿te ponemos música o así en vacío? Hombre, está jodido después de la musicaza que te has puesto tú, cabrón. Venga. A Paco ponle Sabina. Yo es que os iba a preguntar otras cosas, tío. Yo la pregunta que tengo es... ¿Habéis sentido el uróboro en vuestras carnes? Sí. Y si es que sí, ¿cuándo? Una situación. ¿Y cómo se gana y cómo se pierde el punto? Yo, según tu criterio. Según me sople el viento, te doy o no te doy el punto. Igual que con el neuma. Porque eso no existe, Jorge, no existe. Pues mira, yo voy a decir un caso. sin ir más lejos, soy el que esta semana me ha pillado, ¿cómo se llama? El autófago ese. Uróboro. El uróboro ese me ha pillado esta semana porque, madre mía, los cuidados me ha dado tiempo regulinche. Con cuidados entra a ducharse, ¿sabes, Jaime? También. Por eso digo, por eso digo. Sin entrar en autocuidados, en los que tendría un cero. Vale. Esta semana, no. Sí que yo siento eso. Es mi propósito para el 2020. El 2025 de septiembre es aligerar cargas y voy a hacer una aligeración fuerte. Porque otra semana como está y no lo cuento yo. Ten en cuenta que el uróboro caga su propio cuerpo. Coprofagia, comer de lo comido, beber de lo bebido, coprofagia. A ver tú, Jorgito, venga, a ver si me gusta más tu respuesta. Bueno, pues yo voy a hacer eco a las palabras de Nancy Fraser cuando habla del uróboro y yo creo que solo he sentido una vez el uróboro, porque ese uróboro necesita devorar la vida que le mantiene con vida. Y así es que devorar la vida que me mantiene con vida, pues es cuando me muerdo las uñas de los pies. Muy bien. El punto está claro. El punto está claro, Paco. El punto va para Jaime, pero le vamos a dar medio punto a Jorge, ¿eh? Le vamos a dar medio puntito. Bueno, pues el recuento va 1,5 Jaime y 0,5 Jorge. Bueno, musiquita. Oye, qué coordinación que tenemos. Todas las preguntas es una canción de Isaac Hayes, ¿eh? Bueno, Jaime, con musiquita o sin musiquita. Yo me voy a tener que hacer las preguntas y si queréis, hilo yo y me voy a tener que ir, ¿vale? Que el uróboro está comiendo los huevecitos, ¿sabes? En 3 minutos, Jaime, tienes que hacer las preguntas sin parar. Así es que dale. Pues vamos al lío. Venga, preguntas. Me gustaría que definierais el concepto de tisun. Chisun es cuando es algo muy grande, como en el caso de Dios, que ocupaba todo el espacio y para poder crear tienes que hacerte pequeño, es decir, te tienes que retrotraer y dejar espacio a los demás. Y eso se puede hacer extensible a las creaciones colectivas, al ego y todo eso, que tienes que quitarte de en medio para dejar espacio a la colectividad y a la creación. Paco. Yo voy a poner un ejemplo que puso Simón Weil, ¿vale? Pero que es muy ilustrativo. A un niño, tú le dices una cuenta a un niño, ¿no? Le dice, chaval, ¿cómo es 3x5? ¿No? Y si el niño se equivoca, Simón Weil dice que se equivoca el niño. Pero si el niño acierta, no es el niño el que acierta, es que el niño se diluye en la verdad. Mira, cabrón, que había puesto música de crooner fascista. Bueno, segunda pregunta, no voy a desvelar nada. A ver, ¿dónde están los puntos? ¿En qué dos formas se manifestó la fuerza en la vida de Simón Weil? ¿O en qué dos experiencias más importantes ella experimentó el poder de la fuerza? ¿En Darth Vader? ¿Uno? Es que la fábrica y la guerra puede estar cubierta por Darth Vader. No la puede cambiar, ha dicho en Darth Vader. Veo que aquí hay un pique por conseguir los puntos, ¿eh? Jorge, no te eches abajo, que tenemos grabaciones de que tú aquí te mueves muy bien. ¿Y tú, Paco, dónde dices? Se te ha pasado el tiempo. Deja y veniros. En la fábrica y en la guerra. En la fábrica y en la guerra, comiendo. Eso me va a dar un punto a cada uno. Pero, ¿y por la de antes? ¿Y por la de antes? No, es que... ¿Es un punto por pregunta o un punto...? Dos preguntas, tío. Dos preguntas, claro. Ah, pues sí. Os tengo que dar dos puntos. Joder. Dos puntos, Paco, a cada uno, dos. Jaime. Mira, según mi resultado, Paco se queda con dos. Jorge con 2.5 y Jaime con 1.5. No, porque te falta que te preguntemos a ti, tío. Bueno, y como bien sabemos, esta es la música de... De Ilvanar, Jaime. Venga, déjame ir primero. Voy al río. Bueno, lo primero, un pequeño comentario. Un pequeño comentario que me ha gustado mucho y es que la crónica periodística de Jorge es a la radio lo que la crónica periodística de Joe Sacco es al cómic. Solo decir eso. Me ha parecido lo mismo con las voces. Me lo estoy imaginando como dibujado con las viñetas del Joe Sacco ahí. Cuando habla la peña, que me imaginaba como que tendría que tener una voz similar la gente que los corresponsales del medio de comunicación de Jorge. Y dicho lo cual, creo que está claro que hay dos secciones más filosóficas y otra más de crónica periodística. Pero creo que las tres hablan de lo mismo. Y hablan de cómo a la humanidad nos puede dominar ese algo, llámese ambición, llámese fuerza, llámese el sentirnos caníbales de nosotras mismas, contra lo que tenemos que luchar, ¿no? El caso del agua escenificaba muy bien cómo cuando te toma la fuerza, lo arrasas con todo. El caso de comerte a ti mismo ya el caso extremo. Y yo, como siempre, estaba en medio de esas dos posturas explicando un poco cuál era el puente. Así que la relación es esa, el cómo nos toma algo, llámese como se llame, que nos hace avasallarnos y destrozarnos. Paso palabra. ¿Te falta el título? Agua, autocanibalismo y gravedad. Dos puntos. Basta ya. Agua, canibalismo y gravedad. Dos puntos. Basta ya. Basta ya entre signos de exclamación. ¿Quién es? Bueno, pues acuérdate, Jaime, ponnos en tu smartphone ahora mismo en la dirección de GISTV de 8000.org Radio Topota y nos podrás escuchar este final del programa, igual que en Radio Malva, los miércoles y en los podcasts. Así que, Jaime, no te pierdas el final del programa, ¿eh? No lo haré. Chao, bonico. Venga, hasta luego. Bonito. Bueno, Paquito, nos quedan 2 minutos para Ilvanar y vaya usted. Pues Ilvanar, a ver, yo lo veo claramente. Si el uróboro no es una entelequia, sino que se encarna, ¿tú qué has hecho? Pues tú has sido un corresponsal que has descrito muy bien la relación que hay entre el agua y la guerra, que es esa relación caníbal que destruye la vida que te mantiene con vida. Y Jaime pues ha puesto otra encarnación de esa contradicción, que fue Simone Weil. Con toda la lucidez que tuvo, supo describir esa bicha. De balazote. Sí. ¿Y tú has visto alguna vez algún uróboro en la Tierra, Jorge? Cuando me como las uñas. que le has escupido? Normalmente no. Bueno, pues eso. ¿Y mi título? Pues mi título va a ser... pues cómo mola echar cerullos con tu propio cuerpo. No sé. ¿Cómo mola echar cerullos? Vamos a dejarlo ahí. Bueno, sabéis que yo en la parte de hilvanar siempre voy a... doy una frase, doy una o una palabra... Y yo la veo con lo que hilvana para mí las tres secciones, podemos decir que es como la manzana de Newton, ¿no? La manzana de Newton, vemos que, lógicamente, en la parte de Jaime está la gravedad, ¿no? Esa gravedad que es la fuerza que hay que pasarla, ¿no? Esa gravedad que te cae encima y te desploma. Y que como no interpongas otra fuerza, no te levantas. Entonces, ahí la gravedad pues que le tiró la manzana a Newton y le pegó en la cabeza. Después está. Tenemos la sección del señor Paco con Nancy Fraser. Como la vida devora la vida que lo mantiene, ¿no? O sea, es decir, la manzana puede ser un símil de cualquier cosa. La manzana se cae del árbol para no ser devorada por el propio árbol y pudrirse arriba. ¿Cómo tenemos que emanciparnos de ese árbol que es la igualdad que se busca hoy en día, que es salirnos de los brazos de quien nos cuidan y emanciparnos, que es como la igualdad que se dice que tenemos que buscar, que buscamos en Occidente, ¿no? Y por eso están pues cuidándonos todas las personas del sur global, tienen que venir, bueno, todas no, pero las personas que vienen aquí al sur global y se encargan de los cuidados en el norte global. Y por otro lado, la manzana como recurso de vida, la manzana del alimento que nos da a comer, entonces y que son los recursos que nos da el planeta, que es en la sección, en este caso era el agua, pero y sin agua no hay agricultura y no hay nada en el mundo. Entonces, por eso, para mí, lo he visto claro, Newton me ha iluminado y por hoy lo que hilvana a todo es la manzana de Newton. Y daré mi título es Fábrica de Uróboros Acuáticos. Y bueno, con esta musiquita, que en verdad el Isaac Jace hizo la de Shaft y después era un poco un Sosaina, ¿eh? Sí, y se bueno, le metió la bicha. Y bueno, y yo elijo como ganador del primer concurso de Tomacta. Lo siento, pero voy a elegir mi título. Lo puedes repetir, Paco, para que todos lo escuchen. Como mola los cerullos, ¿no? Bueno, Paquito. Bueno. Lo has intentado. Y el título final. Venga, fábrica de uróboros acuáticos. Uróboros acuáticos. Así es. Muy que bien. Muchas gracias, Paco. Bueno, nada, gracias a vosotras. Muchas gracias. Y nada, y recordar que nos escuchamos en el siguiente mes de febrero en directo, en el podcast cuando queráis, y en Radio Malva los miércoles a las 2 de la tarde. Y en la radio de iWest, que no sé si nos escuchan ya o no. Claro que nos escuchan. Estaban ahí en la puerta todos manifestándose para que acabemos ya. Bueno, Paco, un abrazo enorme. Y nos vemos, y a todas vosotras, hasta el próximo capítulo. Adiós. Aquí la regla es el silencio total. No pretendemos que esto sea un centro de rehabilitación. No somos sacerdotes, somos transformadores. Un conservero de carne convierte a los animales en comida. Nosotros convertimos a los hombres peligrosos en inofensivos. Lo conseguimos quebrantando a los rebeldes su moral, su fuerza y su mente. Te torturarán extraños pensamientos, pero aleja de tu cabeza toda esperanza y mastúrbate lo menos posible, debilita mucho. Es todo, lleváoslo. Cuatro pajas mentales en busca de unidad. Animales, no te...